Amigo, ¿me creerías si te dije que me traje mi prensa francesa y se me olvidó mi taza de café? ¿Me Sí, lo sí te creerías o creo. no? Voy por ella, me vas a ver en calzones brevemente. No, te voy a quitar la cámara, bueno, yo te conozco, vas a poner eso, subir eso a internet. Hey, quiero grabar. De hecho, Ya estamos vengo. grabando. Yo sé, ya vengo. Esto va a ir al Colopen. Quiero mis calzones. Muy, muy, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, amigos de La Covacha. Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín. Hemos llegado a 60 programas, lo cual es curioso y bonito porque arrancamos desde el Clarín para celebrar los 60 años de Spider-Man. Y es curiosamente la edad biológica hace 10 años de Spider-Games. ¿Cómo estás, amigo? Felices 70. Ah, hola, buenos días, Bernie, amigas, amigos de la Covacha. Sí, soy tan viejo que ya no recuerdo ni cuántos años tengo, pero así es la vida. ¿Qué se le va a hacer? Exactamente. 60 programas, amigo. ¿Cómo te sientes ante este logro tan magistral? Mira, curiosamente empezamos este programa para celebrar los 60 años de Spider-Man y ya llegamos al episodio 60. ¡Qué emoción! Ojalá va a ser un programa muy divertido, lleno de cómics excelentes. Desafortunadamente no. Pero ahora que saco la cuenta, estamos muy, muy cerca de comenzar la década de los 90. Sé que tengo cuatro programas diciendo que si no se termina esta madre, pero estamos hablando de tres series, y no solo eso, sino que Amazing Spider-Man empezó a publicarse de manera quincenal en esta época. Entonces, pues sí, dura y dura como la pila de Energizer, no se termina esta madre. Pero diría que otros 60 programas más, ¿crees tú? Y alcancemos el Spider-Man del 2022, cuando empezamos esta serie. No, no lo creo. No, amigos, porque vienen los 90, que Ah, yo creo que los van a ser no. nada más 120 programas y nada más del 90 al 92. Sí, en los 90 se pone muy, muy Loco. loca la cosa porque es la época de la sobreexplotación de todo esto del Exactamente. cómic. Y hay serie tras serie tras serie. O No, está. Estaba vamos viendo y a. hasta el Chacal tenía su propia serie, vi Jackal número uno, yo, madre mía. Sí, o sea. La El saga spin-off del del spin-off clon. del spin-off, o sea, no. La saga del clon, amigo. ¿Cuán emocionado estás por eso? Ah, bueno, a ti te encanta Ah, Ben Reilly, ¿no? Te mama Ben Reilly. sí, lo adoro. Me encanta el personaje, su diseño, o sea, se me hace chidísimo. Sobre todo ahorita que sigue siendo chica su madre o ya No, está harto. todavía, maldita sea. O sea, mira, ya llegaremos en su momento, pero una de las cosas que erróneamente hicieron fue cambiarlo, darle el título principal de Spider-Man a Ben Reilly. Porque en ese tiempo las versiones edgy o diferentes vendían más. El Thunder Strike vendía más, Okay. el Scarlet Spider vendía más y así. Entonces dije, ah, pues vamos a hacerlo seguido de los principales. Bueno, era válido en ese momento una versión increíblemente cortoplacista. De hecho, está muy pronto Marvel a quebrar porque lo va a comprar un señor horripilante del que Sí. apenas acaban de salir. Dios mío, el señor Permuter al fin lo sacaron el año pasado. Algo contaremos acerca de eso, pero esa estrategia de mercado era propia de la desesperación en la que se encontraba Marvel en ese Sí, momento. y eso los llevó a hacer diversos cambios. Obviamente mucha gente no le gustó porque pues ya ves que como es la gente, no, no, Peter Parker es Spider-Man y nadie más. Pasarán unos Más de 1000 años. 20, 30 años más hasta que la gente ya entienda que eso no necesariamente tiene que ser así. Ahorita ya en esta década ya tenemos dos Spider-Mans, a veces hasta tres, y no pasa nada. Con dos personajes diferentes con el mismo nombre, no pasa Es nada. que creo también que es una cuestión generacional, aunque bueno, en su momento ha llegado la serie de Ben Reilly, no sé, cuando tengamos tú y yo tenga los 70 que tú tienes ahorita y tú estés muerto. Gracias por tus buenos deseos. Hablaremos con más detalle de eso, pero creo yo también que justamente es generacional. y no solo generacional, sino también, a ver, ¿cómo decirlo? La costumbre de que creo que, por ejemplo, Miles Morales, que haya durado tanto tiempo como personaje, bueno, porque es un muy buen personaje, muy interesante, y que lo pusieron en un universo paralelo, pero creo, quiero creer que los que se criaron leyendo a Miles Morales y que ahora lo vieron en Into the Spider-Verse, lo aceptan inclusive como su Spider-Man, algunos de ellos, mucho más jóvenes que nosotros. Bueno, más jóvenes que yo, mucho más jóvenes que tú. Lo peor de esto es que yo creo que soy mayor que Spider-Man, por si no sabía. Que creo que eso, ellos ya lo ven como algo normal. Que creo que pasa con las precuelas de Star Wars. Son horripilantes porque son películas para niños y medio malas. Pero yo las quiero mucho. Con todo de que no fue de niño que las vi. Las vi como, no sé, que tendría yo como 16 años. ¿Sí? Sí, 15 pues años. es que es la infancia de Y algunos eso, juegos. entonces vas creciendo y te vas acostumbrando y se convierte en tu versión de. Sí, o sea, yo le reconozco mucho el concepto de Miles Morales porque, pues, es un concepto de Peter Parker muy moderno. O sea, si eso hubiera empezado el Amazing Sp el Ultimate Spider-Man con eso, hubiera sido algo muy refrescante, pero obviamente hubiera fracasado en la época en que salió, que era en los 2000. Sí. Pero, o sea, y siento que, curiosamente, lo de mo mejor de Miles Morales no está en los cómics, está en lo exterior, en los videojuegos y en las películas, porque ahí le han dado un desarrollo muy bueno en ambos Sí, casos. bueno, es que Into the Spider-Verse para mí, junto con Spider-Man 2, son de las mejores, siguen siendo las mejores representaciones de Spider-Man en la pantalla grande. Y por mucho. Lo Sí, siento sí. a los que les gustó mucho el trío homosexual entre Tobey Maguire, Andrew Garfield y el novio de Zendaya, pero Ah. esa madre era puro fanservice. Sí, no, hay poquito de esto y poquito de aquello. Pero bueno, y también en los videojuegos, ¿eh? En los juegos que lanzaron para PlayStation, desde el juego que le hicieron, no completo, pero para Miles Morales, que Ah, es un sí, DLC grandote, mucha y gente el Marvel lo Spider-Man comenta. 2, es muy, muy bueno lo que hicieron con él, ¿eh? Realmente. Bueno, entonces ahí lo tienen, amigos. Y todo eso es porque no queremos hablar de lo que nos toca. Tenemos un evento de, a ver, ¿cuántos números de esta madre? De 6 números. Habíamos comentado de algún salto, e inclusive de algunos números de Web of Spider-Man o de Spectacular que ocurren en medio de este evento. Entonces, técnicamente hablando, si siguiéramos como se supone que estamos haciéndolo, el orden estrictamente cronológico, este programa no debería ser, pero Spider-Man le valió pito y dijo que sí, que lo íbamos a hacer juntos. Número uno, entonces es culpa de él. Y número dos, en términos de lectura, hace un poquito más de sentido. No es estrictamente el orden cronológico, sí, ajá, pero como que sales de esto más rápido. Entonces, vamos a reseñar de la Amazing Spider-Man 320 al 325. Estos 6 números corresponden a este arco llamado The Assassination Plot, que la traducción sería la trama de la nación asesina, ¿no? Si lo estoy haciendo de manera correcta, que no sé cómo lo tradujeron Sí, aquí en México. no tengo idea. Amigo, estamos en el epítome será la palabra, en el cenit, mejor dicho, será más bonito, de nuestro amigo McFarlane sintiéndose, pues bueno, no voy a decir el más vergatario, pero sí el más vergatario. El señor con el pitote más grande, el que más vende en Marvel, No, dejándose llevar por sus demonios. falta para Sí. eso. Bueno, No, el no, pero pináculo yo. de su evolución ahí viene próximamente. Pues yo, bueno, vamos, si este no es, bueno, es verdad, yo como no conozco el futuro, digo esas estupideces que estoy diciendo en este momento, pero a mí me parece que estoy viendo al McFarlane más McFarlane de todos los McFarlanes jamás McFarlaneados. Y señores, qué Sí. cosa más vomitiva, fastidiosa, y honestamente mala. Yo no había leído mucho McFarlane, honestamente, aparte de uno que otro numerito por allí de Spawn, que cada vez que lo leía pensaba, pero ¿por qué esta cosa es tan popular? Sé que mucha gente le encanta McFarlane y cada quien allí con sus gustos, pero a mí me está costando un montón objetivamente entender cuál es el atractivo, sobre todo cuando le veo errores de narración tan terribles. Hay un número acá, el penúltimo número, en el que cambia McFarlane por Eric Larsen, porque otra cosa que creo que puede que esté pasando es que empieza este ritmo quincenal de publicación. E imagínate imagino que le está pegando al buen Todd. Uh-huh. Y se nota. Si de por sí era resumido, tosco, y obviaba cuestiones entre paneles, imagino yo que por ser más eficiente o porque le metía más tiempo a su spin-off, aquí es wow. Por eso que quiero decir que es Zenith D, porque sí. Me sorprende que algo se haya salido a publicación. O sea, hay puntos en los que, bueno, ahorita lo vamos a comentar, pero hay puntos en los que saltas de una escena a otra y si no te colocan un diálogo que te diga dónde estás y qué está pasando, el dibujo no te lo dice. Y se nota mucho es que sencillamente no lo hizo, no lo dibujó. No quiero creer porque le dio hueva, al final me gusta muy hablar mal de Todd McFarlane porque me cae muy mal, pero o sea, por algo tiene la carrera que tiene, la fama que tiene, el dinero que tiene, porque ciertamente definió en buena medida el cómic moderno, pero ay Dios, era para que hubiese metido otro artista para terminarlo, pues, pero imagino que no podía, ¿no? Con el nombre que tenía, porque se está convirtiendo en sinónimo de Spider-Man en esta época, ¿no? Ese es el tema ahí. Y uh-huh. viene pronta la traición, entre comillas, de irse a Image. Eso también hay que decirse a McFarlane, uno de los creadores de Image y que revolucionó la industria es justamente él con ese movimiento. Uh-huh. Pero no sé, en líneas generales, ¿qué te pareció? Ya, a mí se me hizo difícil de leer y de seguir. Adoré cuando entró Eric Larsen, y eso que a mí Eric Larsen, su estilo no me gusta mucho, pero aunque sea, Eric Larsen sabe narrar y bastante bien. Sí, sí, sí. Sí, lo que están haciendo David Michelin y Todd McFarlane realmente... Uh-huh. Impactó, ya hablamos eso del impacto que generó McFarlane, porque todo lo demás era muy clásico y ellos se metieron a esta onda de dibujantes más edgy y mostrando diferente que venían de los 80s con el mismo John Romita Jr. en los X-Men o Jim Lee, que por ahí también andaba entrando. La mayoría, pues todos esos dibujantes que se terminaron yendo y formando Image, ¿no? Entiendo cómo llamaba la atención sobre Spider-Man, porque si bien todos otros dibujantes que ya hemos hablado que tienen una gran narrativa, gran forma de contar la historia, pero su Spider-Man es muy simple, es una persona que está ahí, o sea, no tiene estas formas tan arácnidas que McFarlane le pone, estas poses imposibles, esos músculos que no existen y que todo es, parece que Spider-Man es Mr. Fantastic, pero sin ser Mr. Fantastic, o sea, más esas cosas y sí me explico, ¿no? Esas formas de cómo articular las piernas y brazos, y eso, no debería ser posible. Y hay que reconocérselo en el sentido de definitorio del personaje. Uh-huh. Pero ese personaje, sí. O sea, ese personaje en esas poses es solamente... No, perdón, no se me ocurre otra palabra. Es una contribución de McFarlane, le queda muy bien, cada vez que puede lo hace, pero el resto, lo que está alrededor, es con ciertas excepciones. Recuerdo, por ejemplo, hace unos programas, creo que cuando se había conseguido por segunda vez con el simbionte, me da la impresión. Va al Baxter Building Spider-Man y se consigue con la Mole, y la Mole está evolucionada uh-huh. en esa época, en los 80, y le queda preciosa a McFarlane, o precioso en todo caso este Ben Green, uh-huh. es cuando quiere o cuando puede. Las capas tipo Spawn, sí, muy exageradas, qué fastidio, o sea, el tipo de capa, Todd, pero eso es muy definitorio de McFarlane, más nadie lo hacía. Pero son como que esos detalles, pero en general la narración es hiper mega torpe. Y aquí voy, y la comparación puede que sea un poco injusta. Hay mucha gente que dice que el dibujo de Frank Miller es feo, al menos el Frank Miller más moderno, inclusive las últimas portadas que he estado haciendo, pero hay una intención detrás de eso y sobre todo puede seguir muy bien la acción. Por algo Batman vuelve el caballero de Night, no sé qué cosa, Returns, bueno, este que todo el mundo tiene, que la publican cada 15 días, uh-huh. volvió el nombre de la novela, por ahí la tengo, yeah. hecho, The Dark Knight Returns. Sí, es feo, o sea, en el sentido de que no es preciosista ni uh-huh. estéticamente caricaturesco. De hecho, se parece un poquito, diría yo, a Jack Kirby, en el que exagera los músculos, como está diciendo, los uh-huh. movimientos, no tiene mucho sentido, pero está exquisitamente narrado. O sea, cada cuadro de eso es una belleza. Recuerdo mucho que es una de las primeras veces que yo leí eso en un cómic y que entiendo era innovación de Frank Miller. Estos cuadritos pequeñitos de uh-huh. todos los canales de televisión informando sobre lo que estaba pasando con los mutantes en ese momento, pero que se siente en papel como cuando ves estos supercuts en películas de las voces de los periodistas dando los titulares, ¿no? Y Sí. no es que sean muy bonitos los dibujos de los periodistas, pero cada uno tiene una expresión diferente porque depende del tipo de amarillismo que es. Es un muy buen narrador. Y es un buen narrador con un dibujo muy propio de él, que puede ser que no te guste, etcétera. A mí en particular no me encanta, pero se entiende, se disfruta y cada vez que lo lees algo distinto. Así es. Harlan, creo yo que intenta hacer esto o creo yo que la gente cree que él hace esto, al menos aquí en Amazing Spider-Man, no voy a decir eso otras horas porque no las he leído, pero a mí me parece que no lo logra. Capaz que tengo unos lentes de prejuicio muy grandes porque, vuelvo y repito, el tipo me cae malísimo porque es un patán. Aparte. Aparte de eso, o sea. Que por cierto, Frank Miller no es que sea una belleza de persona, de hecho está medio loco, pero puedo reconocerlo. No sé. No, Estoy tratando de explicar algo medio inexplicable, porque al final también es un sentido de antipatía de mi parte. No, sí te entiendo, porque es cuestión de estilos. O sea, un estilo te puede gustar o no te puede gustar. Hay estilos muy, muy variados. Frank Miller, Jim Lee, Topo McFarlane. A mí, por ejemplo, actualmente Chris Bacalo nunca me ha gustado su estilo, pero no puedo decir que sea malo, porque es muy detallista, es muy característico de él. Sí. Pero su narrativa no falla, o sea, va muy bien encaminado, todo se entiende, se comprende. En este caso, McFarlane, yo creo que sí es como dices, que le comió el tiempo, ya no se daba abasto, y se dedicaba más que nada a hacer pin-ups, ¿verdad? Llegó un momento donde ya sabes que voy a hacer pin-ups y así voy a rellenar la historia, porque pues es lo que Sí. se me gusta hacer. Y de ahí, ahorita están de moda las estampitas, entonces vamos a hacer muchas estampitas y portadas. Y le tocaba a Michelini decir, o sea, es algo medio raro porque pasaba mucho en Marvel por el estilo Marvel. No sé si ellos estaban siguiendo el estilo Marvel, puede ser. Pasaba mucho que veías que el texto te decía exactamente lo que estaba pasando en la imagen. De hecho, es uno de los grandes temas de. Pero era muy antiguo, ¿no? Uno de los grandes temas de Stan Lee con Ditko, que era como que iba a repetir, o sea. Pero claro, era porque le daba el plot en líneas generales Stan Lee a Ditko dibujaba y luego Stan Lee ponía los globitos sobre esto. Si están siguiendo un método similar, McFarlane y Michelinie, que no lo sé a estas alturas, entiendo que dependiendo del tipo de escritores, algunos lo hacen. De hecho, este gordito que vamos a leer por muchísimo tiempo. Ay, se me olvidó su nombre. ¿Cuál de todos? ¿Cuál ¿En qué de todos? Es que época? todos son gorditos. De los 90, que Doctor Octopus ocupa el cuerpo de Spider-Man, es Ah, su Dan historia más Slott. famosa. Dan Slott es muy famoso por seguir a porque es un Marvel fanboy, por seguir hacia de manera muy estricta el método Marvel. Pero no sé si McFarlane y Michelinie lo están siguiendo porque veo mucho cuadrito de, no cuadrito, perdón, mucho globo de diálogo de Michelinie en algunas oportunidades diciendo algo, pero que no está en el dibujo, porque creo que a McFarlane se le olvidó dibujarlo. Ahorita das unos cuantos ejemplos, pero es como que, ¿what? Pero bueno, vamos con la historia, porque si no vamos a seguir aquí quedándonos por mucho tiempo de Sí, McFarlane. es que ese método es mucho de. Llegó una época en que el dibujante, pues, dibujaba, valga la redundancia, y le entregaba todo, y el escritor tenía, ay, pues tengo que rellenar lo que dejó. Sí, le pasé el guión, te dije que describiera esto, no, bueno, aquí lo veo, pues. Y pues, O puede que total. sea a propósito, yo tengo ganas de quejarme porque me soy yo. ¿Qué les voy a decir? Yo creo que son ambas cosas, porque aquí ya llega un momento en donde McFarlane va a creer que se las puede comer ardiendo y va a querer hacer de todo. Pero ya llegaremos a eso. Vamos a seguir con esta historia porque, Sí, mire, le estamos, ya pero creo llevamos que tiene que. como. Creo que este es el. Sí, llevamos cuánto, como 27 minutos nada más de lo mismo. Pero creo que esta es la semilla de eso, por Sí. cierto. Pero bueno, esto empieza con Peter haciendo su trabajo en la universidad de asistente de este doctor, que realmente no es doctor, probando una nueva telaraña, que ese es el gran tema, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, pero entendería que está reforzándola justamente en aras de mejorar problemas que había tenido en el pasado. Y se consigue con Paladin, básicamente. A Paladin, si lo recuerdas, es que este asesino con máscara completa, que ya básicamente es como la quinta o sexta versión de esto. Estoy tratando de pensar de los otros que son muy parecidos a Paladin y no se me ocurre ahorita ninguna, porque son así de olvidables. Sí, es un personaje así medio segundón que siempre anda por ahí en todos lados. sea, ya lo habíamos visto en un Marvel Team Up con la avispa. Sí, exactamente. Lo que yo me acordaba es que le coqueteaba a Jen Van Dyke, o Jen Van Dyke le coqueteaba a él y lo manipulaba, pero Sí, ya. es como una especie de James Bond, pero sin ser James Bond, al mejor postor, y tiene una pistola que mata, como bien nos dijo la portada. Pero es tan intrascendente, o sea, yo no entiendo por qué debería ser tan bueno o importarme que esté ahí el paladín, porque pues es un humano normal hasta donde yo sé. Sí, eso es todo. O sea, es un super espía. Siempre está metido en algo así medio secretón o medio turbio. Y de hecho, Peter está justamente se lo consigue. De hecho, consigue un par de muertos. Yo no sé si fue que los mató el mismo Paladin mientras él andaba por allí patrullando Spider-Man. Y es que este tipo pues se metió a robarse unos archivos y lo estaba persiguiendo, pues por supuesto los mismos matones anónimos que son completamente desechables. Salud. Salud. Y ya, Tres eso es todo. programas, tres estornudos Sí, amigo, que se me está seguidos. olvidando, se me está olvidando poner en mute. Mary Jane semidesnuda. Ese es otro tema de McFarlane, por En cierto. posiciones sugerentes. Te digo, te dije hace tiempo que empezaba la época de la sabrosación de Mary Jane, porque aquí incluso tiene este vestido que usó Wonder Woman después en su película, donde tenía una espada agarrada a las nylon. O sea, porque. Sí. Con un escote que llega hasta la alcancía, que imposible que una espada de ese tamaño quepa ahí, pero bueno, ahí estaba. Bueno, Mary Jane pues anda buscando formas de pasar el rato porque no tiene trabajo. Se anda ejercitando con los videos de Jane Fonda ahí en la casa de la tía May. Obviamente ya mandó como a tres ancianos al hospital de solo verla. Pero bueno, la tía May quería ancianos inquilinos, pues ni modo que se aguanten. Y No, no Peter solo, como... sino que o sea, los músculos de la espalda no cuadran, ¿no? Parece que tuviera una joroba, Sí, eso o una está. deformación medio grave de espina bífida medio extraña ahí, pero bueno, la jorobada de Notre Dame, pero está bien No, sabrosa sí. porque tiene unos puntiagudos senos muy perkis. Oye, pues ya todos sabemos que McFarlane y los libros de anatomía no se llevan. Eso queda muy claro. Aquí lo interesante es que Peter le pide a Mary Jane que consiga una entrada a la fiesta, porque cuando el paladín se fue, encontró ahí una como dirección de un lugar donde iban a estar y haciendo su labor de investigación de ratalada, descubre que pues ahí van a estar en una fiesta la persona que anda buscando el paladín. Exactamente. No sé cómo llegó a esa conclusión, pero aquí llega una de las cosas, ay, Dios mío. Se supone que se meten, persigue a Paladin, Spider-Man, porque quiere saber qué le pasa. Un Paladin que de hecho entendí yo que en la fiesta andaba como que disfrazado o algo así. El tema es que persiguen una limusina con placas diplomáticas. Entendería yo que hay un diplomático allí metido, ¿sí? Está amenazando a este tipo, a este tal Chacain Paladín. Lo interrumpe Spider-Man con una telaraña puesta, pero de manera casi quirúrgica en la puntita de la pistola, valga allí la redundancia del albur. Y eso hace que de repente aparezcan, y ahí me pregunto, ¿de dónde? Porque se supone que habían entrado a este warehouse donde estaban, pero bueno, en fin. Puede ser que no hayan entrado, que yo no ubiqué esa acción, pero bueno, aparecen como unos 500 tipos y que en unos camiones que estaban allí cerca, es hasta ahora que lo estoy entendiendo y cómo me costó. Ah, mira, ya sé que me había preguntado de dónde salían los mini tanques, esa era mi cuestión que no entendía. Pues Pero ahí. aparentemente, por lo que estoy viendo, hay dos camiones que después es uno, que después son tres, que tenían, son estos camiones con donde van carros, de transporte de carros nuevos. Pero tenían eran unos supuestos mini tanques que con Sí. estos disparan a estos dos tipos y logran básicamente espantarlos y adelantarlos porque ¿por qué? Porque sí, porque le iba a robar una cosa a Chacain. Sí, o sea, el paladín va sobre el Chacain, que es un Ajá. aparente diplomático, sale un montón de soldados. Un mini tanque le dispara a quemarropa al paladín y no le hace nada porque tiene un chaleco de Kevlar. Sí, así de estúpido es esto. El mismo paladín lo dice, sí. O sea, Ah, ya. Es que, okay. Ahí está. Es que Paladín lo tiene que decir, porque aunque McFarlane lo dibuja, no tiene sentido. No, o sea, yo entendería que si un mini tanque te dispara quemarropa, aunque tengas un chaleco de Kevlar, te va a hacer popó. O sea, No eso solo, es un sino. tanque, para eso es un tanque, ¿no? Para hacer popó a la cosa que le dispare, Y me no solo eso, imagino. sino que develan los minitanques, no hay nadie dentro y le da chance de montarse en el minitanque y dispararle a este güey entre un panel y otro. Ahí está eso era lo que ahí está resumiendo la acción muchísimo, más al menos que no le cupo o no le dio Sí. chance o lo que sea. Quizás sea de las cosas más pendejas que voy a decir esta noche, que muchas son bien pendejas, pero esta es de las más pendejas, pero ahí se está saltando demasiado. De hecho, ahorita, porque acabo de ver la página como 17 veces, porque estoy tratando de describirles a ustedes qué es lo que no entendí, fue que lo entendí. Pero si tengo que ver la página 17 veces para entenderlo, porque no se entiende. Gracias, la gerencia. Sí, y luego, pues deshabilitan a los tanques, el paladín le dispara justo en la rendija al piloto y Spider-Man le avienta un tanque a otra persona encima, lo normal va, una revista Muy, muy, muy resumido en una sola página. Mac. Sí. Y no se entiende, de hecho, la última, porque Spider-Man tiene que estar saltando encima de Paladín. Hay un tema allí de proporciones que no hace mucho sentido. Porque lo que parece es que le va a poner las pelotas en los huevos en la cabeza a Paladín. Se lo va a llevar, se va a subir de caballito al paladín. Algo así. Entonces, en fin. Sí, en algún punto McFarlane dijo, nada, puro spin-off y ya vamos a olvidarnos de la historia. Vale, que eso le. Hay que Michelin le ponga un globote grandote explicando qué está pasando. Sí, que tiene que decir lo del Kepler, que tiene que decir lo de que lo va a buscar un helicóptero a este güey. Entonces ahí es que se da cuenta que estaba metida en esto Silver Fox. Sable. Sí, Sí. bueno, la mujer está. Me interesa. Es una Silver zorra. Sable. Sí, al parecer el tipo este Chacén estaba del lado de alguien más, junto con alguien más, y están haciendo una confabulación para Un atacar al plot. rey de Simicaria. Exactamente. Entonces por eso está involucrada ella. Por cierto, interesante ver que tiene exactamente el mismo cuerpo que Mary Menos el cabello plateado. Jane. Los mismos ojos igualitos, la misma boca, la misma nariz. Es de hecho Mary Jane, solamente que con pupilentes y una peluca nueva. Y pues ya pues Spider-Man dice, pues está bien, voy a ayudarte. Se va a la casa de la tía May, se baña y vaya a agarrar el teléfono para pues, hablarle a alguien. Y escucha que, sí, señora, tiene 6 meses de vida. Y es Peter, oh no, la tía May se me va a morir en 6 meses, otra vez. Y así termina ese número. Sí, que desde el punto de vista de tropos de Spider-Man, teníamos rato sin ver a la tía May, al chihuahua humano gigante, como la han llamado muchas veces, La has llamado muchas sufriendo veces. tú, ¿verdad? También. Ah, bueno, y aquí viene otra. Se alía con el Paladín porque ahora quiere ayudarlos, porque básicamente interrumpió esta misión que. Con la que iban a conseguir posibles asesinos del rey de Simkerie. Y bueno, esta cuestión absurda de Spider-Man haciendo una pelota de araña y Villanos. atrapando, o sea, estoy viendo literal piernas, brazos, o sea, mató un poco de gente. Sí, bueno, se supone que esa es telaraña y debería poder respirar ahí, pero ¿Dónde? no sé. No, los mató. Y entonces, aquí voy. Empieza McFarlane, por eso que yo digo que es la McFarlane más McFarlaneana. Y tengo que hacer analogía porque soy así de básico. Esto es literal como nuestro amigo Zack Snyder, el que nos tenemos que quejar al menos una vez al mes en la covacha en cada uno de los programas, porque si no, Valentín nos corre. Me recordó mucho, y de hecho muchas veces pasa esto. Esta escena de la versión extendida de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, en la que llega nuestra querida Gal Gadot, y piensa que todos los maleantes son palestinos, porque la masacre que hace, o sea, para rescatar a los niños, están este grupo de niños de preescolar y, no sé, de primer grado, entre 6, no sé, 7, 8 añitos, está rescatando a los Wonder Woman de los tipos estos que los tienen secuestrados en este museo, no sé dónde están, creo que en París, en Londres, no sé. Pero eso decapita gente. Explota cabezas, o sea, una cosa mega sangrienta, gráfica, terrible, y logra rescatar a los niños ilesos, pero literal vimos una escena de un tipo que queda contra la pared y se va desparramando la sangre de sus sesos reventados contra la pared. Está viendo eso el niño. Y se acerca, la que acaba de hacer eso, que si se acerca a cualquiera, pues yo me hago pipí en los pantalones, pensando que me va a hacer lo mismo a mí. ¡Ay, gracias, Wonder Woman! ¡Qué lindo! Da una flor o algo así. No, sí, y la niña israelí dice, cuando sea grande quiero ser como tú. Que matar palestinos. Pero no eran palestinos, eran rusos. ¡Oh, no! Sí, o sea, no. Son situaciones así. Exacto, es demasiada violencia, Sí. exacerbada, gráfica y gratuita, que quieren contrastar con, bueno, la inocencia y la bonomía de los superhéroes y no cuadra. Algo similar está pasando acá con Spider-Man. Empieza a tirar patadas y coñazos de Kung Fu, supremamente violentos. Y bueno, por supuesto, es lo que McFarlane mejor hace, porque te muestra el impacto, te muestra la sangre, te muestra todo. Y empieza pues con este tema, ¿no? Atrapé a este poco gente, entonces literal, no, aquí no ves sangre, pero ves pedazos de, Sí. bueno, un brazo, una pierna salida. Ahí tiene que haber matado a mínimo unas 20 personas. Sí, y será que y, pues el contraste está en el compañero que tiene Spider-Man en todos estos números, porque él lo tratan de poner como Spider-Man, como la voz de la razón, y que no, matar es malo y así. Pero el compañero con el que está, o sea, usa de los vuelve a todos los villanos, que es Ogruyer. O sea, dice, no, mira, es que sí, Spider-Man es violento, pero no es tan violento como el Paladín, que sí mata gente, porque tiene una pistola que mata, como bien nos dijo la portada hace dos números. Pero sí es Pero demasiado gráfico eso, e innecesario. pero todo eso mientras ve a Spider-Man matar como 15 personas. De hecho, mató Sí. más que él. Bueno, aquí se enfrentan con la tía May, y bueno, tía May, que te quedan 6 meses, pues no nos ibas a decir, yo estaba escuchando tu llamada. Pero entonces resulta que no es ella, sino el buen, bueno, no el buen Nathan, que honestamente, cómo jodido ese hombre. Sí, parece que ya iban a intentar regresar, pero pues ya no se le va a hacer otra vez a la tía May, porque otro novio se le va a morir. Esta señora sí es la viuda negra. Pues sí, ¿verdad? Ha matado gente. Y pues a Adelante, adelante. Harry le había dicho a Mary Jane que se le pueden ayudar con la mudanza, porque se van a cambiar a un edificio pequeño ahí en Nueva York, de dos plantas, y le dijeron que sí. Y aquí uno de los grandes cambios que vamos a tener es que Harry le ofrece el piso de arriba a los Parker. Al cabo, bueno, es rico y no lo están usando. Cosa que podía haber hecho hace mucho tiempo, pero que queremos suponer que Peter no le ha pedido esa ayuda, porque de hecho, pues insisten Harry y su esposa, y que hubiese sido pues la solución hace mucho tiempo, sobre todo cuando se quedaron sin dormir, dónde dormir en Navidad. Sí. Y teniendo que irse a Queens todo el tiempo, etcétera, todo el pedo de lo último que hemos visto, ¿no? Pero la solución está bastante sencilla, pero hasta elegante. Y que te plantea una posibilidad muy, muy interesante con un Harry que de hecho está volviendo a la ciudad porque quiere explorar la capacidad que tiene para pues ponerse los zapatos de su difunto padre, que estaba más loco que una cabra, y entre esos zapatos pues están los del Green Goblin, ¿no? Ajá, sí. Entonces, interesante esa semillita allí. Bueno, y aquí Sí. empieza la matazón, ¿no? Sí, esta Sable contrató a Spider-Man, pagándole $1,000 diarios para que le ayudara con este asunto de los monos estos, donde vamos que los responsables de estos es la corporación Ultimatum, que son los que tuvieron la chance de atrapar al Chains cuando Spider-Man dijo, dame chance. Y pues sí, es su plan para que todo el mundo se muera menos ellos, ese es su plan final. Y Sí, gracias a Yogo. y vuelan, creo yo. Mira, si no son 10.000 paredes, son 9.999. Yo no Sí. sé cuántas paredes había en este cuarto, pero cada 3 páginas está o Paladín o Silver Sable o Spider-Man rompiendo una pared para Sí. pasarse a otro cuarto cuando se supone que era un solo cuarto. Sí, lo Paladín está a un lado de un muro sin construir, donde el albañil, no sé quién le pagó a ese albañil, porque es el albañil más inútil que está, porque dejó piezas de concreto sin concreto entre el medio. Se Entonces, supone que, pero que se supone que son cajas, pero tú sabes que son concretos, creo que porque lo dicen. No sí, tiene dice que es sentido. una pared, o sea, No tiene no sentido. tiene por le calla, o sea, están peleando contra unos seres en calzones mutados, que son como Arnold Schwarzenegger grandotes en su etapa de fisiculturismo, no, más ponchados todavía. Sí, como más bien Pero como si la Roca hubiese tenido un hijo con ese sostener. Pero además sí. tienen como garras, están pinche feos y bien mal dibujados. Se Sí, supone son que son así cosas extrañas, terroríficos. máquinas de matar, o sea, de esas de película gorda de los 80, pero en Ajá. calzones, porque no les alcanzó para la ropa. Y son como tres o cuatro, pero después son como seis, porque yo, por ejemplo, al último no lo había visto. Por supuesto que los mega matan, en otra parte. Sí, los golpean, los violentan, les hacen todo. O sea, acá son cosas bestiales sin que no piensan. Está permitido, dirían todos. No, sí, está muy raro esa mano. Creo que es imposible que se pueda meter. No, no te creas, sí se puede. Está muy raro Bueno, es todo. que uno de los tipos tiene como una garra, no sé, que será como de langosta, pero de que después se vuelve martillo, no sé, o sea, la acción se vuelve una locura, el espacio se pierde por completo, de hecho terminan entrando a otra habitación donde se supone que hay una ventisca, una nevada muy fuerte que hace que este tipo no los vea, pero no tiene mucho sentido, quizá lo que más conflictúa a Spider-Man, que termina pues que yéndose igual con Silver Sable, es que le inyecta una especie de suero de la verdad a este tipo que está interrogando, y es que consigue averiguar pues lo que estaban buscando, que no entiendo por qué la matazón, si lo que querían era averiguar no tenían que haber Ah, matado a okay. tanta gente, pues. Sí, no, ahora sí descubren, ahora sí, perdón, me adelanté. Ahora sí descubren que el plan es asesinar al rey de Simcaria, y aquí es cuando Silver Sable le ofrece: no, pues vente a trabajar conmigo y te pago $1,000 al día. Y la espada: ¿$1,000? $1,000 es mucho maní. Sí, claro que voy. Sí, que ahí no le importa que ella pues ande drogando a la gente para descubrir la verdad y probablemente dejándolo así. Y por supuesto, empieza el siguiente número con Silver Sable y Spider-Man, porque ya Paladin dijo que estaba ocupado, que tenía que irse a otro número, a otra serie de Marvel. Entonces nada más ellos dos, también volando paredes. Volando paredes, peleando con terroristas y buscando gente. Y no, pues estos no eran terroristas, eran unos simples ladrones. Andan en toda Simcaria buscando a ver quiénes son las personas que van a tener este atentado. Y pues ya, es eso. Andan paseando y dándose la buena vida mientras Sí, y aquí pelean. empieza. Esta es una de mis quejas con respecto al tema de McFarlane, ¿no? Que les estaba ya comentando. Primero, que es bastante obvio que el primer ministro es el que va a matar al rey, por cierto, porque es el que ha estado mandando a Silver Sable y a Spider-Man. Según ellos cuentan, esta es la tercera vez que les habla de. Mis fuentes me dicen de que tales personas van a reunirse acá. Esos deben ser. Entonces, mira, tus fuentes son una mierda porque ya hemos ido a cinco sitios y no tienen nada que ver. Es como que okay, se nota demasiado que los estoy mandando para perder el tiempo, o al menos Silver Sable debería darse cuenta de ello. No se da cuenta, cosa que es bien decepcionante sabiendo que en otros números ha pasado algo similar, en otras historias, mejor dicho, ha pasado algo similar y ya lo ha podido notar. Pero viene este detalle: se supone que está en una celebración en Sincaria, de no sé qué, que se va a casar el rey, lo que sea, y que están en medio de un festival. Un festival donde celebra, digamos, la cultura medieval que supuestamente ronda Simcaria, y lo dicen en los diálogos. Mira, todo el mundo está vestido como de época medieval, hay muchas decoraciones en la calle, pero tiene que decir Spider-Man y describirnos lo que se supone que estamos viendo, porque el tema es que McFarlane le dio pinche hueva a dibujar cualquiera de esas cosas, y lo que hace es poner una pinche pared de un castillo y un montón de gente que. Quizá algunos de ellos andaban con unos vestidos, pero que no son vestidos medievales. No, es que pues Y simplemente son bocetos de gente ya. que están ahí. Sí, es eso. Bocetos de gente que está ahí. Entonces, el festival tan glorioso que está describiéndonos Spider-Man, tiene que describirlo porque McFarlane no lo dijo. Sí, porque No lo lo único que dijo. vemos ahí son colguijes de estandartes, o sea, y ya, y que todo el piso es de tierra, ¿no? O sea, no sé si eso sea lo más medieval que veo por ahí, porque ni siquiera está pavimentado donde está pasando la gente. Mientras pasan él y Silver Sable en tremenda limusina y se bajan a ver a la gente, gente que es una gran multitud viendo al rey, pero realmente son como cinco, ¿qué será? Como 20 personas que se ven bien aisladas y bien chiquito el grupo. Pasó más tiempo dibujando las nalgas a Spider-Man y a Silver Sable que los detalles que se suponía que teníamos que ver. Ah, sí, prioridades, Exacto. prioridades. Entonces, esta es otra de las te tengo que narrar para ver qué está pasando. El primer ministro se consigue con un tal Major Whale, que se parece demasiado al paladín, pero en blanco y con una boina. Lo mismo, nomás le cambias la chamarra y Tal le pones cual, una boina. exactamente. Es el paladín en blanco, es su versión temporada de invierno 2017-2018. Y Spider-Man se va a la ciudad. Entonces, aparentemente hay una ciudad a la que puede trasladarse yendo entre edificios inexistentes, porque además vemos a la ciudad literal en medio de un desierto. Y se pone a llamar larga distancia a Tía May, pero lo hace lejos de la capital de, o sea, no sé, para que no detecten que era Peter Parker llamando a la tía desde Sin Cara, porque supuestamente iba a ser muy sospechoso. Igual la llamó de Sin Cara, ¿qué importa que sea desde el pueblito este o desde la ciudad? No sé. A lo mejor está hablando desde la Adveria. Puede ser, a la Latveria no sabía que era fronterizo con Sin Sí, son ciudades fronterizas. Ah, mira, ahí lo tienes. Entonces, eso, o sea, que se supone que está en una asignación especial fotografiando allá a Peter Parker. Y con eso, pues, logra contactar con con su familia en Nueva York y mandarle saludos a Mary Jane. Y tenemos una página dedicada a Mary Jane haciendo una Audición. audición, exactamente, pero se toma un gran riesgo. Sí, De ser mamona, ¿no? este es uno de los puntos de que tuvimos que decidir, porque lo de la audición se indica, creo que en un web o Spider-Man, un espectáculo, uno de los dos números que vamos a leer en el siguiente programa. Ahí indican lo de la audición, aquí ya vemos que ya está ahí. De hecho, en un panel sí lo llegó a mencionar que está aquí. Y como dices, el riesgo que tomas que va a ser un papel nuevo de una tal civil en la novela Hospital General, que es una novela real de Estados Unidos, no sé si todavía sigue en circulación. Sí. De hecho, creo que el programa, no sé si sea ese, pero he escuchado que ha estado en récords porque es el programa continuo más longevo de la televisión estadounidense, que tiene como literal como 40 o 50 años, no ha parado. Sí, entonces el riesgo que tomas que le habla a los que la están audicionando como si fuera el personaje, con una actitud muy altiva y grosera. Y dice, oiga, ¿por qué me habla así tan feo? Yo tengo sentimientos, sí, pero eso es lo que el personaje haría. Y se va, y dije, no, pues quién sabe, chicle y pega, pues a lo mejor. Sí, o sea, intenta algo distinto, Mariña, porque ciertamente está desesperada, y sin trabajo. Y me da la impresión de que, sin decirlo, pues Michelina nos dice que Mary Jane anda adicta, creo que yo, que a la coca, porque. A la fiesta. Ah, pero eso sabemos que es metáfora de qué, amigo. Sí, así es. Es metáfora de eso, ¿verdad? No nos está diciendo, pero porque sobre todo esto de. Pasé por este rush, necesito calmarme porque no sé si me va a salir bien o no. Entonces, en vez de necesito tomarme un trago, necesito conseguir una fiesta. Pues eso, o sea, amigo. Digamos Así que es. Mary Jane. Nada, no aprendió nada esa amiga Lorraine, que casi se muere y porque Spider-Man mata a un tipo. Ay, parece que Bernie se nos ofreció. Producción, música de Bernie se ofreció, por favor. Regresamos. Que se le cayó la conexión. Sí, nos dimos cuenta. Aparentemente a ella no le gusta que diga que Mary Jane le gusta de la miel. Bueno, todas esas metáforas de cocaína que usaron en Deadpool contra Wolverine, no me hacen ninguna. Así es, las que no le gustan a Kevin Feige. Exacto. Pero bueno, amigos, otra cosa mega ridícula, y lo dicen afortunadamente, es que en la gala previa o anterior, y de hecho por allá en el fondo vemos una mujer con lo que pudiera ser este vestido medieval. El tema es de que después de una fiesta de gala tienen que ponerse el traje encima del otro traje. Sí, que sea, Oh, no, bonito. pues que generalmente cuando va a las fiestas va con Peter Parker y ahora tiene que ir como Spider-Man, ¿verdad? Lo cual pues sí, no le gusta mucho porque tiene que tener la pijama abajo y arriba el traje de pingüino. Pero parece que ahora sí, de veras, de veritas, sí llegaron los terroristas que quieren matar al rey. Exactamente, entonces que es este grupo de terroristas que los descubren por su uniforme, que fundamentalmente es el del paladín, como habíamos dicho, la matamentazón en la que empiezan Silver Sable y Peter, pues, o sea, destrozan a esta gente de una manera bastante cruel. Claro, tampoco es que ellos sean unos angelitos, pero bueno, en todo caso vemos a una figura medio lobezna, pero con colmillos y y ojos rojos atacar a este primer ministro que supuestamente él iba a matar al rey para quedarse con el poder mientras distraía a este grupo de terroristas, pero pues algo decidió matarlo a él. Y en esa decidir matarlo, pues bueno, lo cortan en pedacitos y vemos muchísima sangre contra una pared que no sé qué pared era porque en un pasillo cerca de un mirador, ¿no? Sí, supone que están en una mansión y de repente ya están dentro de un castillo porque se ve como piedras viejas a esa pared. O sea. Que puede que sea la misma, pero no tenía mucho sentido. Y a su vez también, no se, mira, se supone que la prometida del rey la matan porque está tratando de protegerlo, pero se está detrás de él y él está empujando Sí, o sea, a la el tipo la izquierda. empujó porque piensa que le van a disparar a él, pero no, le dispararon a la prometida. Ajá. Pum, pum, pum, pum. Pero el pum, pum, pum, pum, literal es que ves las balas saliendo del vestido y entrando. Bueno, le dejan la espalda explotar. Sí. Y demasiado gráfico. Y luego Silver Sable pues le dispara a los monos y Spider-Man también y los avientan de mucha, mucha sangre. Y no, muerte y destrucción. Pelos, basura, smog, todo. Y si lo sé, el que deja, de hecho, bien muerto, al único sobreviviente que iban a poder interrogar. Entonces realmente no tienen ni puta idea de qué pasó, solamente consiguen al primer ministro muerto. Muerto. Y ahí Pero encuentran una capsulita que es Silver Surfer, la huele y dicen, no, este es el no sé qué de no sé qué cosa que la gente de la CIA usa cuando se quiere exacto, suicidar. y solo los de la CIA, más nadie. Sin nadie más, nadie, nadie en todo el mundo usa esas cosas. Bueno, Nadie. y después vemos a esta mezcla entre Nightcrawler y Punisher, que es el personaje más fastidioso, innecesario e intrascendente, creo que yo de todo pinche Marvel, que es Solo. Primera vez en mi puta vida que veo de Solo y me tocó ir a leer una página de Wikipedia de él y en verdad es demasiado criatura de los 80-90. Sí, es la primera vez que lo ves así, porque ya lo habíamos visto. Ah, Es sí, ¿en creación, dónde? sí, es creación de David Cellini. Salió en un número, ay, no me acuerdo cuál, que está en una embajada en Alemania. No se ve así como tal, solo se ve cuando se está desapareciendo. Ya hace como bastante tiempo, yo creo que David Ah, sí, Cellini. recuerdo que hubo una página ahí que esto tendrá alguna importancia, quién sabe dónde, pero a mí no me importa. Porque Ajá, sí. Michelin escribió Iron Man. De hecho, vimos al villano que tuvimos hace unos números. Hammerhead, No, no no, Hammerhead. Hammer, Justin Hammer. Justin Hammer, que de hecho aparece en Iron Man 2 de las películas Marvel. Que es creación justamente de Michelin. Entonces, como que está mezclando aquí esas tramas internacionales y de espías, pero solo, básicamente solo es un sanguinario bastante sádico, que por un supuesto sentido de justicia, tipo justamente Punisher, Punisher. anda pues matando gente de siniestra a nombre del gobierno de los Estados Unidos, pero anda metido en en matar y humillar y torturar a este grupo terrorista de Sincaria, disfrazado igual que el Paladín. Y uno de sus métodos es, de hecho, meterle la pistola en el visor, pero muy, muy rápido a este tipo, que creo yo le desató un ojo, pero parece que se controla unos milímetros antes de dejarlo tuerto, porque logra que aún hable, cosa que no tiene mucho sentido. Sí, o sea, no le perforó el visor y le rompió el cristal, no le, el cristal no le cayó en los ojos, qué raro. Ajá, pero Y lo logró que dejó, hablara. pues logró que hablara y el tipo dice, ah, sí, pero yo te voy a disparar y supuestamente ahí dice, solo y soy, mientras viva el terror muere. Y se Algo supone así. que el mono este no representa a ninguna nación, simplemente le gusta matar terroristas porque no. Porque obviamente para vencer el terrorismo no hay nada mejor que más terrorismo. Sí, o sea, literales que son palestinos. Desde aquí ves el ejemplo de la exageración de la ultraviolencia, porque además se supone, pero por supuesto es McFarlane y no queda muy claro que este tipo desaparece, se teletransporte, pero desaparece. Además, desaparece de la forma más gay posible, porque pues, estoy seguro de que es bien, bien, bien homosexual. No por hablar más de los homosexuales, sino más bien por este machismo descarnado que tiene. porque desaparece medio de un montón de lucecitas, o sea, Nightcrawler, no, ni siquiera Nightcrawler desaparece así, en medio tumbelina, medio campanita, y vuela a las alcantarillas estas de París, y mata, bueno, los 50 tipos que estaban ahí. En todo caso, se Sí. aparece nada más y nada menos que el Capitán América, eso es lo que es importante acá. Sí, y pues ya llega el Capitán América porque esto ya es un asunto internacional. Yo hola, soy el Capitán América, represento a Estados Unidos y vamos a resolver esto porque solo nosotros en todo el mundo lo puede hacer. Sí, claro que sí. Obviamente todo esto ya escaló a niveles de que Sincaria quiere venganza y piensa hacer un ataque a Estados Unidos si no se resuelve este asunto de hoy, ¿por qué no están atacando? ¿Que no éramos amiguis? Y por Sí, eso. y que en todo caso, por cierto, utiliza, como se le olvidó llamar a la familia, sale y que dan una prueba de prensa Spider-Man, pero al momento que llega Capitán América, pues todos lo ignoran, estuvo gracioso. Ahora que Capitán América llegue, bueno, no sé, probablemente sí lo sea o no, pero a mí no se me hace el Steve Rogers que yo conozco, esto de, porque se supone que Steve Rogers creo yo aún, ahora sí, no sé si se sepa si es otro Capitán América, pero que llega en paracaídas, tal cual, justo frente a la rueda de prensa y le da declaraciones a esta gente que vino a ayudar el gobierno norteamericano. Yo voy a aclarar lo que está. Ok. Y pues básicamente eso, buscan a los terroristas, ya saben dónde están en la locación de Inception, ahí en los Alpes, de Sincaria. Bueno, Entonces, con ese camuflaje que tenía que estar la cosa de nieve, aunque si eso tiene sentido. sí, eso sí les ayudó hasta que salen ahí de la nieve. O sea, si se hubieran quedado debajo de la nieve disparando, nadie los veía. Pero no. Pero tienen que salir para que los vean, Sí. además con unos esquíes. Y aquí viene otro de estos momentos en los que tiene que Michelin decir qué es lo que está pasando porque no se entiende el dibujo de McFarlane. Pero según yo vi, es que un tipo con unos esquí con una pistola de muy larga distancia, en vez de irle disparando a Spider-Man, decide subir con los esquíes para atraparlo con la pistola y Spider-Man toma los esquíes con la mano. No tiene sentido. Mira, te lo voy a explicar porque obviamente tú no sabes de armas. El No, tipo es un no tanto de sniper. armas, sino de secuencias y de No, movimiento. el tipo obviamente se creó un sniper y dije, no, voy a buscar un punto alto para ir a dispararle a todos, pero no se dio cuenta que tenía un arma automática. Ah, o sea que él no estaba buscando a Spider-Man, sino que estaba subiendo y se lo consiguió. Yo creo, pero Por pero esto, si ves pero a que. Spider-Man que está de frente, pues dispárale. Sí. O sea, no sé si esos visores no te dejan ver muy bien que digamos, porque están pintados de blanco, no sé. Pero bueno, aquí no puede ser un número de McFarlane sin nuestros héroes rompiendo una puerta, un muro o algo así. Y de hecho está copiando y pegando porque es exactamente igual y nadie me va a quitar la cabeza que no lo recortó y lo pegó aquí para copiarlo. En la misma pose, solamente que en vez de hacia la izquierda hacia la derecha, de España no le voy a poner los huevos en la cara a El Parker. paladín, Pero ahora se los va a poner a Steve Rogers. Es la misma sí, imagen, amigo. Yo siento que la de una vez la debe tener en algún lado, la fotocopia y la pega. Porque como no tiene Photoshop en estas alturas, pues así lo hace. sí, y ya el solo ya andaba adentro, iba a matar al mono este, pero lo confundieron con un enemigo y lo dispararon, y ya el otro se escapó en su cohete súper secreto. Eso y que la tortura, y aquí de nuevo el ejemplo de Palestina le queda demasiado bien, que siempre se ha cuestionado los métodos violentos de Silver Sable y Spider-Man, pero que está al lado de Steve Rogers y no dice absolutamente nada, se hace el que no está pasando nada, es como que. Pues es un soldado, sabe que cosas así se tienen que hacer. Y pues ya descubrieron que uno de los, el infiltrado que mató al primer ministro fue Dientes de Sable. Pero ¿por Sí, qué lo exacto. O hizo? sea, no sabemos, pero o sea, literal es Wolverine con colmillos. O sea, se veía también. Empieza este otro número. Ah, por cierto, Spider-Man dice que ya está harto, que no los va a acompañar y no sé qué, pero termina haciéndolo y ya no le está pagando los $1,000 al día porque se ve terminado. Sí, y aquí pues tiene un montón de soldados otra vez a llenos de telaraña como si fueran piñata y llega solo, ah, una piñata, déjale disparo, pum, pum, pum, y más. No, espera, no era para eso. O sea, no averigua nada, no sirve de nada. Sobra decir que aquí el dibujante es Eric Larsen, ya no Sí, es tanto con McFarlane. y se entiende lo que está pasando. Este. bueno, se ve también Spider-Man mucho más delgado. Y bueno, los que conocen a Eddie Larson saben que su estilo es así como medio cuadrado, pero al mismo tiempo medio caricaturesco. Uh-huh. Si han leído Savage Dragon, quizá lo entiendan, aunque aquí no es tan Eddie Larson aún, pero Silver Surfer se ve mucho mejor. Al menos tiene más movimiento, en la misma pose, sí, con el traje super hiper apagado, pero al menos la ves haciendo otras cosas. Sí. Y al parecer el último lugar donde ha estado Saber todo ha estado en México, y entonces el Capitán América y Spider-Man, digo, y Silver Sable van para allá a buscarlo. México. Y se meten en la selva entre la putazo a un poco de soldados guerrilleros, no sé qué están por ahí. Soldados disidentes, porque obviamente todas las selvas de México tienen soldados disidentes. Exacto. Muy parecida en diseño, no, perdón, sí, bueno, sí, en concepto Mary Jane que nos hace Eric Larsen, hasta el punto de que está cubierto con las sábanas Peter, pero ella lo suficiente como para que le veamos las nachas. Sí, Eric Lancer también le gusta mucho sabrosear a Mary Jane. Es que creo que era necesario. y se consigue con un solo que está supuestamente disfrazado, porque están en Nueva York, se separaron por alguna razón, no termino de entender. Y solo cree que nadie lo ve con una gabardina y un sombrero fedora. No, está muy ridículo, de verdad. Sí, es que mientras el Capitán América y Civil Service andaban en México, pues Spider-Man y Solo andaban buscando otras informaciones allá en Estados Unidos. Uh-huh. Y pues sí, en México el Sabretooth fue contratado por los monos estos para aterrorizar gente, no sé, secuestrar y matar, no sé, se hizo sicario. ¿Mm? Al rato va a ser pozole con los prisioneros, pero Silver Sable y Capitán llegan y lo detienen y se meten en una pirámide, obviamente. Los secuestrados eran arqueólogos. ¿Mm-hmm? Y Silver Sable dice, se quitan para que el Sabretooth le caiga choque contra una pared que obviamente es endeble porque es creado por mexicanos. No, es el mismo albañil que hizo la pared que tumbó sí. Paladín ese tres número. Y pues choca y se le cae toda la pirámide encima al Sabretooth y lo mata aparentemente. Tiros, pedo, sangre, un pajarito. Sí, acá pues Spider-Man y el Solo encuentran a los monos disidentes y logran capturar al capitán. No soy paladín, pero me he visto igual en Solo que de blanco. Y Spider-Man logra convencer al Solo de que no lo mate junto con él para que sepan qué van a hacer. Exacto, como que, amigo, tú lo que quieres es matar gente, de todo lo que son terroristas, es pura excusa. Llegamos al final donde de hecho está nada más y nada menos en la portada que nuestro querido Red Skull, entonces si no sabías que esta era una historia verdaderamente de Capitán América, pues ya ahora es obvio. Y yo no termino de saber qué fue lo que pasó aquí y qué es lo que le rechazaron a Spider-Man, no entendí esta madre. Bueno, de hecho lo leí esta mañana y no, estaba muy dormido, entonces queda para ti este número. Silver Sable y Capitán América le están diciendo a un coronel, a un general ahí de Estados Unidos, pues cuál es el plan de acción. Dicen, necesitamos que le dé autorización a Spider-Man de que esté aquí con nosotros. Dicen, no, se lo rechaza con un sellote grandote en su expediente, porque le dicen, no, es que no sabemos nada de ti, no te quieres quitar la máscara, no te quieres tomar huellas. Lo mismo que ya han dicho en otras oportunidades. Sí, o sea, y le dice algo que dice, pues le duele, no sabemos si realmente eres americano, qué tal si eres un mexicano, o peor aún, un puertorriqueño. Y dice, no. Y eso le pega a Spider-Man, pero el Capitán América le dice, no te agüites, chavo, vas a encontrar una forma de cooperar, y la forma de cooperar de Spider-Man es ignorando a todos y dejando libre al mayor, no soy paladín, que lo guía hasta realmente los villanos reales de aquí, que es el Red Skull. Y aquí el Red Skull le platica todo lo que quería hacer. Número uno, el Red Skull quería que Estados Unidos y Sim Karen entraran en guerra, por eso orquestó lo del primer ministro y lo de Sabretooth. Y mientras todo eso pasaba, él iba a estar en los archivos de la nación poniendo una bomba para quemarlo todo, o sea, todos los archivos importantes de la nación de Estados Unidos. Okay. Con un montón de con tres grupos diferentes de terroristas. Y le dice a Spider-Man, oye, tranquilo, chavo, mira, voy a hacer esto, pero ¿qué te parece si tú haces como que no ves y te doy $1,000,000 que casualmente traigo en este maletín? ¿Qué te parece si destruimos el gobierno yankee con su misma moneda yankee? Y Spider-Man ve el dinero y dice, ay, $1,000,000 y me caería bien. Pero dice, no voy a venderme. No voy a vender a mi país así. Y lo mejor de esto, América tendrá muchos problemas, pero aún es mi país. Y no hay un monto de dinero que pueda cambiar eso. Bueno, te doy 2,000,000, sí, ya lo cambiaste. De hecho, sí hay varios montos de dinero que podrían cambiar eso, pero ni modo. Bueno, total, Spider-Man se pone a pelear contra dos para evitar que truenen la bomba. Madre, y este es Robocop, este güey. Sí, lo convirtió en un Robocop de telaraña, le vacía todos los cartuchos, va por el Red Skull. Pero bueno, se fue. Lo bueno es que grabó todo. Bueno, tomó fotos y grabó todo en una grabadorcita. Entonces tiene audio y fotos y todo. Pruebas de que no sé. Ah, Spider-Man, sí, cierto. Ah, eres un buen americano. ¿Y hasta ¿qué ahí tal Silver Sable? Nunca atrapan al Red Skull ni resuelven nada. Simplemente de hecho, detienen la guerra. Yo aún no entendí por qué tenían que matar al primer ministro. ¿Era por este tema de la guerra? ¿Pero para qué? ¿Se iba a jugar a quemar el archivo? No entendí. No, es que era un plan medio extraño de distracción, pero al mismo tiempo que se concentraran en ese asunto de la guerra de Simcaria para que no le hicieran caso mientras él volaba los archivos de la nación. O sea, quería hacer las dos cosas, o sea, pero si una la detención era tan buena que nos distrajo hasta de la misma historia. Sí. Triste, o sea, no sé qué quiere hacer David Michelin aquí. Bueno, sí sé qué quería hacer. Una historia de espías e intriga y misterio. Pero con un dibujante como McFarlane nunca voy a tener eso. No, y tampoco la historia es tan buena. No tiene mucho sentido. No sé, o sea, mucho pelea, pero al final no termina nada. Porque de hecho, no atrapan. O sea, la misión nunca fue vengar a Sincaria o proteger al rey, sino limpiar el nombre de Estados Unidos. Ah, eso fue después. Después de que los inculparon a los Estados Exacto. Unidos de querer matar al rey. Pero como que cada cosa va pasando para que al final no cierre y no importe para nada. Ajá, eso sí. O sea, se le desvía la historia a David Michelin en un punto donde que ya no sabe qué hacer con ella y empieza a malabarear cosas y lo desvía a otro lado totalmente. Yo creo que nunca supo porque de cada cuestión que vuelve a pasar es que se va haciendo más grande, más grande, más grande el pedo, número a número, cliffhanger a cliffhanger para no llegar a nada. Sí. ¿Para qué es un arco? O sea, al final no pasa absolutamente nada. Sí, al final no. No pasa nada, solo tenemos dos personas muertas, un primer ministro y una prometida del rey. Dos personas, no, perdón, espera, mató como a mínimo 500. Espérame, ahí voy. Ah, perdón, dos personas importantes. Sí, importantes para la trama, en comillas. Tenemos un villano muerto que es el Sabretooth y un montón de achichincles que ya pasaron. Ay, el Sabretooth lo mataron. Pues le cayó un castillo prehispánico encima. Y cuando mató a ese Sabretooth. Y ahí dice que ya no tenía pulpo y se fueron. Ya no lo rescataron. Y yo no me acuerdo de esto. Sé que Sabretooth y Wolverine son como medio primos, pero no sé si Sabretooth tenga el mismo poder también de Wolverine de nación rápida. Sí, sí tiene. Pero lo vamos a... Mientras queda un ojo por ahí, se regenera. Sí, es que recordemos que este es el Sabretooth piratón antes de que se volviera el enemigo jurado de Wolverine. Sí, y es pequeñito, ¿no? Eso a mí me sorprendió. Sí, porque Sabretooth, aquí, yo lo conozco, es un bicho como de 3 metros, ¿no? Sí, aquí lo máximo que hizo fue, creo que ya es después de que guió a los Morordes para matar a los Morlocks. Ya es ese Sabretooth. Y sí, pues ya debe haberse enfrentado por primera vez a Wolverine. Por lo menos en los cómics de los X-Men. Antes de que le metan toda ese recon de que se conocen desde tiempo y esto y bla, bla, bla. Bueno, que básicamente lo hace un personaje interesante, porque ahorita es Sabretooth. Sí. Bueno, amigos, cuando cerramos este memorable programa. En todo caso, vamos a descansar un buen rato, amigo McFarlane. Y vamos a leer una novela bastante famosa, publicada en diciembre del 89, llamada Vidas Paralelas, que es su propio stand-alone. De hecho, es el señor Conway con Alex Abiuk. Y así va a ser el tema del programa de Vidas Paralelas de la semana que viene, pero es su propia cosa aparte, porque creo que lo que más importa acá es un pequeño arco con Rocket Racers y unos nazis, y algo que tiene que ver con nuestro amigo Tumba y la Gata Negra, no sé si relacionados entre sí o no, pero leeríamos desde Espectacular 155 a 157, luego Web desde 56 a 58 y Spider-Man Parallel Lives, que bueno, esta mi novela gráfica, donde seguimos, bueno, bien, bien. Sí, sí, tenemos estos números donde Jerry Conway va a cerrar algunas tramas y básicamente de aquí vamos a brincar ya al arco de Actos de Venganza. Sí, que creo que es con el que cierran los 80, empiezan los 90. De hecho, ni siquiera Actos de Venganza, es Cosmic Spider-Man con Actos de Venganza. Pero parece que las dos cosas las publicaron en un solo TP, así que probablemente estén muy juntas. Es que es parte de el arco del Spider-Man cósmico, es parte de Actos de Venganza. Sí, tienes razón. De Actos de Venganza tiene 10 partes, pero lo vamos a aplicar en dos programitas, y con eso oficialmente ya llegaríamos a 1990. Entonces, en ese programa de Cosmic Spider-Man sería nuestro último programa de los 80, el programa 62, pero bueno, por ahora vamos con el 61, las vidas paralelas, y ya después entraremos en los 90, amigos. Entramos en los 90 y básicamente terminamos el año, 2024, entonces va a estar interesante el 2025 noventoso. Aún no hemos decidido creo yo que no hemos decidido, pero capaz que sí, qué vamos a hacer cuando lleguemos a un punto que estamos leyendo 7 series al mismo tiempo. Pues llorar no nos va a quedar de otra más que llorar. O dejar de hacer esto, no. Nos gusta la mala vida. Exactamente. Ah, mira, aquí me mandaron que me escucho con mucho eco. ¿Ya se acabó el eco, no? No, sigues igual desde que te puse eso. Pues bueno, disfrútenlo. Esto va a ser problema del que edite, que no voy a hacer yo porque ahora no tengo mi lab. Perdón, amigo. Sorry por el eco. Ay, las Mac son bien chidas, son bien maestros, son bien lo otro. Y en el hospital desde hace 3 semanas. Bueno, amigos, lo que pasa es que son bien chidas cuando no lees, echa jugo encima del teclado, que fue lo que yo hice. Eso, no importa que sea Mac, Mac, o lo que sea, el computador se jode. Quizá la ventaja es que tengo Apple Care, pero bueno, la ventaja entre comillas, porque aquí estoy esperando aunque le cambien el teclado, se lo he cambiado ya 2 veces porque el primero que le pusieron está malo. No le echen jugo a sus computadores. De preferencia, no le echen jugo a sus electrónicos, ninguno. Sí, porque les pasa este problema y termina Spider Games editando. Es lo que tienen que saber. Bueno, amigos, con eso nos despedimos. Estuvo divertido quejarse de McFarlane. Muchas gracias por escucharnos. Dejen sus comentarios si les gusta McFarlane y piensan que nosotros somos unos opencos que no sabemos apreciar el arte, como no sabemos apreciar el arte de Zack Snyder. Déjenlo, díganlo. Sí, deberíamos que le guste esta madre para que nos las explique, yo creo. Hay que meter otras perspectivas acá. No creo que quieras tener una persona de ese tipo en este programa con nosotros. ¿Quién se ofrece? Si uno de ustedes se ofrece a explicarnos el arte de McFarlane, será bienvenido. Claro que sí. Pues sí, ahí está la invitación. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos en el espejo. Nos vemos. Pero ahí. Bye. Yeah.